Y bueno, ya está nuestro tercer invitado acá en los estudios de la radio. Se trata del actor Héctor Cisneros, con quien vamos a hablar sobre una de las propuestas que él tiene. Les recordamos que Héctor es parte de Perros Callejeros y vamos a hablar sobre los experimentos alquímicos teatrales y obviamente conocer cada uno de estos detalles del trabajo que viene desarrollando. Bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, gracias por este espacio que nos dan. Bueno, Héctor, hoy tenemos el poeta de las Yecas. ¿Qué tal si nos comentas un poco sobre de qué se trata esta iniciativa, este recital? Bueno, el poeta de las Yecas quiere decir el poeta de las calles. Las Yecas se habla en un caló, en una cova que se dice. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, en los años 70, estos poetas hablaban también como popularmente, digamos, ¿no? Entonces ellos en vez de decir la calle decían la yeca, ¿no? Entonces, ¿era una corriente de esa época, en los 70? Sí, era una forma de cova, de hablar entre el ambiente popular, digamos, ¿no? Se dice la yeca, me voy a la yeca. Sí, una jerga. Una jerga, exactamente, ya. Un caló, una cova. Entonces, a él, estamos hablando de Héctor Cisneros Salazar, que es mi padre. En los años 70 él fue uno de los primeros que salió a las calles, a las plazas, a la Plaza Grande, en el atrio de la Plaza Grande, en la calle 24 de Mayo, en la avenida 24 cuando estaba viva, o también en la Plaza de Santo Domingo. Empezó a salir a la calle, a recitar, a decir su poesía, ¿no es cierto? Y luego se le sumaron, por ejemplo, el poeta Bruno Pino, del grupo Humacantao, también, que ya falleció, y hay otro músico, poeta, que se llama Diego Piñeiros, que le apodaban Tamuca. Entonces, digamos, ellos son los más representativos de la gente que salía en esos tiempos a exponer su manifestación artística en las calles, en las plazas, ¿no? Es por eso que nosotros persistimos en hacer esta edición, este recordatorio de estos poetas que murieron jóvenes. Mi papá murió a los 40 años, uh-huh. Don Bruno murió creo que a los 45 años y Diego Piñeiros murió mucho más joven. Entonces la poesía de ellos quedó trunca. Es por eso que nosotros, como taller, yo como hijo, me he encargado de difundir un poco la poesía de mi padre que no pudo hacerlo, ¿no? Y persistimos, como decía, en el imaginario de la gente en recordar a estos poetas, porque son poetas que no cuenta la historia oficial, que más bien el pueblo le sostiene en una idea, ¿no? Y que las historias oficiales casi siempre se encargan de relegarles. Entonces nosotros estamos en esta persistencia, en esa resistencia de mantener a estos expositores del arte que son populares, ¿no? Y que casi nunca son nombrados en las historias oficiales. Es la otra moneda de la poesía ecuatoriana. Así es. Siempre escuchamos los mismos nombres, los mismos poetas, los mismos movimientos, y que son impuestos por una historia oficial que cuenta casi siempre la historia de los poderosos, ¿no? La historia de los que tienen el dinero para poder hacer los libros, o los que tienen la suficiente, ¿cómo se llama?, palancas para poder editar. Y hay un sinnúmero de poetas o de escritores, de palabreros, que siempre están creando, ¿no? Como ahora, nosotros, siguiendo esta corriente, hemos invitado a cuatro escritores que presentan su literatura en diferentes espacios, en espacios alternativos. Entonces ellos se presentan en restaurantes, en la calle, en los buses, en un escenario con música. Entonces son cuatro exponentes de la palabra, de la escritura que ellos hacen, ¿no? Estos poetas, este lado de la poesía poco conocida, los poetas de la Yeca, ¿se sostienen bastante, sobreviven bastante en la oralidad? Digamos, hay un círculo también de gente que conoce todo esto. Entonces, en el primero de mayo hubo unos poetas jóvenes que lanzaron un libro de poesía. Por ejemplo, entre esos poetas había un escritor, un declamador que iba a decir poesía de mi papá. por ejemplo, del Bruno Pino, tiene el hijo que es del Juan Pino, Quemando Palabras se llama el grupo de él. Entonces también en otros círculos, digamos, de poesía alternativa, también están ellos siempre presentes, ¿no? Como le digo, alternativamente y no oficialmente, pero siempre están presentes de ellos. Pero esta corriente, según parece, no va a desaparecer. Estas nuevas gente joven también las está adoptando. Es una de nuestras intenciones al mantener estas ediciones del Poeta de las Yecas, que lo hacemos desde hace mucho tiempo, los 3 de mayo, porque es aniversario de la muerte de mi papá. Entonces, por eso mantenemos esta llama, ¿no?, de la escritura, de la poesía alternativa, de la poesía no oficial, para que los jóvenes, sobre todo, tengan ese ejemplo y para que puedan ejecutar su creación en diferentes lugares, ¿no? ¿Y cuáles son las temáticas que generalmente están presentes en los poetas de las Yecas? Digamos, ellos son de los años 70, de los años 80, años muy álgidos, digamos, ¿no?, acá en el Ecuador y también en el mundo. Entonces ellos son poetas que se pertenecen a una corriente social. Entonces ellos hablan mucho de la clase social, de la pobreza a la que ellos se pertenecen, ¿no? De esa pobreza económica, pero no cultural. Entonces también hablan del amor, también hay poesía intimista, también cantos a la naturaleza. Entonces es una poesía muy pródiga en diferentes temáticas, en una vivencia propia de los poetas, ¿no? No es una vivencia por snuff o una vivencia por... escribir por sacar en un libro o yo qué sé. Es más bien la vivencia de ellos, ¿no? Eso es lo que les sostiene a estos poetas. Y sobre todo ser, de los tiempos modernos, ser unos de los primeros que salieron a la calle a expresar su arte en el espacio público y no en una élite de salas o de lugares donde la gente consume cultura, ¿no? Bueno, antes era más más elitista la cultura en los... Por supuesto. ...aquellos años. Por supuesto. Por ejemplo, antes era difícil entrar a la Casa de la Cultura o conseguir una sala. Entonces, para mi papá no era muy fácil eso. Por eso él difundía su trabajo en las calles, en los mercados, en los sindicatos, en las escuelas, en los colegios. Entonces, siempre buscaba formas alternativas de vender su poesía, ¿no? Él vendía poemarios y vivía de esto. Bueno, la noche de hoy se realiza el Poeta de las Yecas. Por favor, Héctor, ¿en qué espacio y a qué horas tendremos este recital? El Poeta de las Yecas, o el Poeta de las Calles, se presenta este día en la Sala Benjamín Carrión, a las 7 de la noche. Uh-huh. Estaremos presentando un corto documental que nosotros tenemos elaborado sobre los poetas de la calle, y luego estarán presentándose 4 escritores, como decía, nuevos, que a lo mejor no están representados en la historia oficial, en los libros oficiales, pero ellos presentan ya desde hace mucho tiempo y de manera prolongada, digamos, estas manifestaciones. Entre ellos le encontramos... Están en constante producción. Así es. Sí. Le encontramos al Guido Gómez, Guido K. Él presenta su poesía en la calle La Ronda. Él escribe poesía al instante o vende sus poemarios colgados en un alambre, ¿no? Por ejemplo, hace performances en la calle porque también es actor. También está el Paul Moposita. Paul Moposita es el disfraz. Él es el líder fundador de Mugre Sur, de los raperos de Mugre Sur, del hip hop. Él en su lírica también hace poesía y presenta en escenarios y en diferentes lugares alternativos. Luego tenemos a Luis Páez, que es un actor y un escritor. Él realiza la difusión de sus escritos, de su palabra, en los buses, en los restaurantes, también con performances actorales, artísticas. Y tenemos a Bolívar Bautista. El Bolívar Bautista es narrador, es actor, también es escritor, y él difunde también su palabra en los diferentes lugares donde está. Eso es un poco lo que te decía, ¿no? Tal vez muchos de estos escritores no tendrán las publicaciones, no habrán sus trabajos presentes en antologías, pero está viva en su propia palabra y ellos son los encargados de hacerla que esté viva, porque se toman el espacio público y la presentan al público desde sus labios. Esa es la verdadera palabra viva, ¿no? Porque Digamos, un dramaturgo como es Arístides Vargas nos hacía reflexionar sobre la poesía y la palabra escrita y la palabra dicha. La poesía que tiene que decirse con fuerza, tiene que decirse con energía y tiene que decirse con toda la intención, con las entrañas con la que hayas escrito, ¿no? Y como cada uno es el creador, entonces tiene toda esa intensidad para decir la palabra. Ahora veremos 4 performances de ellos. Del Bolívar Bautista, del Paul Moposita, del Disfraz de Mulgresur, del Guido Gómez, Guido K, y del Luis Páez, ¿no?, que estarán presentando su poesía, su performance, su recital, ahora en el aula Benjamín Carrión. Héctor, ¿tú también tendrás algún papel? ¿Recitarás algo? Nosotros somos organizadores de esto. ¿Cómo organizador? Nosotros somos organizadores de esto, pero siempre nos faltará la poesía. Estamos también recordándoles a los poetas que leía mi papá, ¿no? Por ejemplo, el gran César Vallejo. ¿Se acuerda César usted de alguna poesía? Claro. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto. Vamos. ¿Puede ser? ¿Qué quieren? ¿Una poesía social? ¿Una poesía intimista? La que nazca de su corazón. Voy a decirles esta. Un fragmento, que porque por el tiempo también estamos... Es rápida y dice... En la constelación boreal del cangrejo, allá, eres tú la misma... Del relámpago para arribísima y su voz, de la velocidad conjugada en los verbos del viento, del tiempo guardando su velocidad en las galaxias, allá, cerca del año 13 millones, allá donde hacías el amor en la hermosa estrella rosada, allá te encontrará mi corazón tuerto, en la república de los ojos torcidos y tu boca, allá. Bien. Héctor, ¿y por qué el público debe recordar a su padre? Porque el público popular debe recordar no solo a mi padre, sino al poeta Bruno Pino, al poeta también Diego Piñeiros, porque ellos son originarios de su clase, porque nosotros venimos de una clase proletaria en la que nos ha gustado... Y a ellos les ha gustado escribir sobre las vivencias que vivimos nosotros. Entonces, por eso todavía se mantiene esa poesía, porque esa poesía no ha pasado, como quien dice, no ha pasado de moda. Las diferencias sociales, sí, todavía persisten, todavía subsisten y están todavía más arraigadas. Entonces, esa es una poesía del pueblo, que canta las cosas que vive el pueblo, las vivencias del pueblo. Entonces, por eso es necesario que esa poesía se mantenga y que no solo esté la poesía de la historia oficial o de los grupos oficiales que siempre han estado, sino esta otra poesía, la que cuenta la historia verdadera, la del pueblo llano, ¿no? Entonces, todos juntos para el poeta de las Yecas. Hoy, ¿a qué horas tenemos? A las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Tarqui, en la Casona Vieja, ¿no? Está el aula Benjamín Carrión. Presentaremos el documental corto del poeta de las Yecas y con la presentación de los escritores Bolívar Bautista, Luis Páez, Paul Moposita y Guido Gómez K. Les esperamos, esta es una producción del taller Perros Callejeros, la entrada es absolutamente libre, empezaremos a las 7 de la noche. Bueno, venga con su familia, con sus amigos, con su pareja, disfrute de esa otra poesía que subsiste en esta, la carita de Dios, esta ciudad bastante diversa. Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado y traernos esta valiosa información. Gracias, Héctor. A ustedes, muchas gracias por darnos la oportunidad siempre.